El tema que me pidieron que manejemos hoy es sobre el producto de hierro con ácido fólico. Vamos a ver el contenido, el porqué del hierro con ácido fólico y su importancia de esta mezcla. Gracias, Manuelito, muy amable. Por los problemas que genera la deficiencia de ácido fólico en la población latina, la Secretaría de Salud tuvo que elaborar una norma. Los expertos de la Secretaría de Salud elaboraron una norma oficial mexicana que es la 034 para la prevención de los defectos al nacimiento, defectos neurológicos al nacimiento. Pero estos defectos se conocen como defectos de cierre del tubo neural. Pero vean, de la gravedad del problema que se gesta, un grupo de expertos se reunió para hacer una norma oficial mexicana para que las mujeres en edad fértil y las mujeres en los 3 primeros meses de embarazadas o dentro de las 12 semanas de embarazo tengan una ingesta adecuada de ácido fólico. ¿Cuáles son las indicaciones y el por qué? Probablemente ustedes conozcan algunos defectos de cierre de tubo neural, pero no saben que se llamen así. ¿Alguien conoce a alguna persona que haya nacido con labio y paladar hendido? Un montón, ¿sí? Y no es porque la mamá al estar embarazada hubo el eclipse, nada, son deficiencias de ácido fólico, ¿de acuerdo? Ahora, esa alteración o esa anomalía no es mortal, es muy compatible con la vida. Pero hay defectos de cierre de tubo neural que son incompatibles con la vida. Entonces, del 100% de niños que nacen con defectos del tubo neural, más del 70% fallecen antes del primer año de vida. Más del 70%. ¿Por qué? Pues porque una anencefalia, que es nacer prácticamente sin cerebro, pues es incompatible con la vida. ¿De acuerdo? Afortunadamente son las menos. Labio y paladar hendido son las más comunes. Pero está el mielomeningocele, que son niños que nacen con una, aquí hagan de cuenta la espina, aquí, o espina bífida, que es al término de la columna vertebral, esa también es muy compatible con la vida. La espina bífida es muy compatible con la vida, pueden hacer una vida totalmente normal. Pero hay otro grupo de defectos relacionados con la deficiencia de ácido fólico que son los defectos del sistema circulatorio y específicamente cardiocirculatorio, que también muchas de ellas son incompatibles con la vida. ¿De acuerdo? Entonces, ante toda esta situación en la que se ha visto, por ejemplo, que un niño que nace con espina bífida, el costo de su rehabilitación y de su habilitación para la vida se califica en dólares, gasto para esa familia. Entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Prevenir. Hay factores de riesgo, obviamente, de la madre embarazada, que es fiebre elevada, o sea, una fiebre altísima. En una mujer embarazada corremos el riesgo también de tener defectos de tubo neural. Si a ello le aunamos deficiencia de ácido fólico, pues imagínense el resultado. ¿de acuerdo? O algunas enfermedades febriles. También es un riesgo que también pone en peligro la vida de ese producto, no de la madre, es del producto de la concepción. Entonces, estos aspectos perinatales y la condición de ser mujer latina, ¿sí? Y algunos medicamentos, como los medicamentos que se utilizan para las crisis convulsivas, bajan los niveles de ácido fólico. Entonces, la mujer en edad fértil, que se considera después de los 12 años de edad, se entra al grupo de mujeres en edad fértil hasta los 44 años. Puede haber alguna mujer que se embarace a los 45, pero el riesgo es muchísimo, muy alto de tener problemas, ¿de acuerdo? Entonces, edad fértil bien sin problemas antes de los 40 años, ¿de acuerdo? De los 12 a los 40 años, es el promedio de edad fértil. Pero el ácido fólico no solamente va a proteger este producto de la concepción, a los hombres ayuda a prevenir infartos, igual que a las mujeres en edad del, no de la menopausia, que es el cese de la menstruación, sino del climaterio, que es una vez que se estableció el cese de la menstruación, el periodo inmediato que sigue es la etapa de climaterio. En ese periodo protege a la mujer también de ataques cardiovasculares, infartos. ¿Por qué? Porque va a favorecer el buen funcionamiento de todo el sistema de coagulación. Entonces, ante este panorama, ¿quiénes deben de tomar ácido fólico? Todas las mujeres, una vez que comienzan a menstruar. Todas las mujeres. Ahora, la norma oficial mexicana establece para estas mujeres una dosis de 400 microgramos al día. En las mujeres que han tenido un embarazo en el que hayan, del producto de la concepción haya tenido algún defecto de tubo neural, la dosis para ellas es de 4 miligramos, o sea, se multiplica la dosis, porque una dosis es preventiva, la de 400 microgramos es preventiva y la curativa es la de 4 miligramos. Esto se da también en zonas de riesgo. En el Estado de México están bien delimitadas las zonas de riesgo y en esos lugares a las mujeres se les dan 4 miligramos. Ya hay dos presentaciones que distribuye incluso el sector salud. La de 4 miligramos para tratamiento y la de 400 microgramos preventiva. Ahora, nuestro hierro con ácido fólico, ¿cuántos microgramos trae de ácido fólico? ¿Quién me dice cuántos microgramos trae? ¿Quién dice yo? 133 microgramos por pastilla. 133 microgramos. Para cubrir la dosis de 400 microgramos, ¿cuántas tabletas deben de tomar? Tres tabletas. Tres tabletas. Mañana, tarde y noche. Entonces, una mujer en edad fértil que quiere evitar defectos de tubo neural en el producto de la concepción va a tomar tres tabletas de hierro con ácido fólico al día. ¿Cuántos miligramos de hierro trae nuestro producto? 10 miligramos. 10 miligramos. ¿Y qué ventajas tiene sobre el sintético? La absorción, porque es concentrado vegetal. Y con las características de orgánico y cero insecticidas y pesticidas, pues la garantía es total de que va a obtener los 400 microgramos diarios. O sea, va a tener su dosis adecuada con 3 tabletas al día. ¿De acuerdo? Y el hierro es porque durante el periodo menstrual la mujer pierde efectivamente una gran cantidad de hierro. ¿Sí? Y hay mujeres cuyas características desde el inicio son sangrados abundantes, muy abundantes y prolongados. No son de 3 días, a veces son 8 días de sangrado. Entonces, imagínense, para recuperarse de esa situación, si van a necesitar o no esta tableta que trae asociado el hierro y el ácido fólico. Entonces, es importantísimo. A pesar de que trae dosis muy bajas de hierro, los resultados clínicos son magníficos. Porque hemos visto recuperación hasta de 2 puntos en la recuperación de la hemoglobina en un mes. Obviamente toman 6 tabletas al día. Porque si me llegan con 7 de hemoglobina, 7.6 en lugar de 13 a 16 que debe de tener la mujer, o de 12 a 15, depende del laboratorio, llegan con 7.6, diría, necesito una transfusión. Entonces, toman 2 tabletas, mañana, tarde y noche, ¿sí? Y en un mes, cuando les volvemos a mandar a hacer la prueba, están en 9.5, 9.6, ¿de acuerdo? Entonces la recuperación es muy buena, porque además el ácido fólico ayuda a la recuperación de la anemia de células, ¿de acuerdo? Entonces imagínense, no nada más es la pérdida, ¿sí?, de sangre, que hay microcitosis, se llama, a la formación de glóbulos rojos jóvenes, porque el cuerpo tiene que equilibrar. Entonces manda muchísimos glóbulos sin madurar. ¿Por qué? Porque está disminuido el volumen. Entonces, el ácido fólico junto con el hierro ayudan a que esos glóbulos rojos, que son micros y que tardan, tienen dificultad para su fortalecimiento, se fortalezcan, y entonces es como nos suben esos puntos porcentuales en la biometría hemática. Entonces, clínicamente hemos visto resultados excelentes con el hierro con ácido fólico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque de inmediato sube la energía, descansan mejor, se les quitan las ojeras, o sea, una mejoría clínica notoria con las pacientes, ¿de acuerdo? Y al hombre lo va a beneficiar para prevenir los infartos, porque favorece o disminuye los procesos inflamatorios dentro del endotelio vascular. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los elementos que nos ayudan a que nuestro hierro con ácido fólico sea tan importante en la prevención, y cuando hay tratamiento, incluso es necesario que tomen la tableta sintética, cuando ya hay antecedentes de defecto, porque a algunas pacientes se les hace mucho tomarse 4 en la mañana, 4 al mediodía y 4 en la noche. Entonces, no estamos peleados, pueden tomar la dosis que ya está preparada para tratamiento, más las tres de nosotros y les va muy bien, ¿de acuerdo? Ahora, estos periodos de tratamiento principalmente son las primeras 12 semanas de embarazo y mínimo 3 meses antes de que la mujer se embarace. Así de tratamiento intenso para evitar los defectos del tubo neural. Pero si nos quedamos con la dosis de 3 al día durante todo el embarazo, no va a haber anemia durante el embarazo, ni va a haber problemas de ese tipo. Y la mujer va a llegar con su nivel de hemoglobina a su trabajo de parto o a la cesárea de ser necesario. Por aquí había una pregunta. Sería una diaria mínimo, una diaria para los hombres. La dosis recomendada para los hombres sería una tableta diaria. ¿Sí? Si toman el Doblex 2 veces al día, ya no necesitas el adicional. Si tomas el Doblex 2 veces al día, porque también trae una dosis, no recuerdo exactamente, pero son como 100 microgramos lo que trae el Doblex. ¿Sí? Ajá. Es una muy buena pregunta. Me dice que tiene una clienta que está amamantando, que si puede tomar el hierro con ácido fólico. Claro que lo puede tomar. El periodo de lactancia es desgastante para la mamá en todos los sentidos. ¿Sí? La cantidad de leche que el bebé toma, si es exclusiva lactancia materna, es bastante fuerte. Entonces, le va a caer muy bien. Yo se lo recomiendo a todas las mujeres que están lactando que no lo dejen de tomar, aunque sea 1 o 2 al día. ¿Sí? Pero sí es muy recomendable que durante la lactancia también lo tomen. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda que tengan? ¿Todo quedó clarísimo? ¿Sí? ¿Quién debe de tomar hierro con ácido fólico? Todas las mujeres, 3 al día. Y los hombres, 1, si no toman su Doblex. Si toman el Doblex 2 veces al día, con eso cubren sus necesidades. Sí. Extra no, a menos que tengan algún antecedente de problema de coagulación. A ellos sí se las recomendamos, pero ya es sobre diagnóstico y muy enfocado, pero en general no lo necesitan. Si toman el daily o si están tomando el Doblex, no es necesario. Sí. Si toman el Doblex, es suficiente. Si ya toma el Doblex, es suficiente para una mujer de síndrome climatérico o en etapa de climaterio sin que tenga datos de enfermedad, pero debe de tomar el Doblex. Si no toma el Doblex, debe tomar por lo menos una de hierro con ácido fólico. En personas de la tercera edad, hombres y mujeres, es conveniente una si no están tomando un multivitamínico, ¿de acuerdo? Si no está tomando el Doblex, sí. Si no está tomando el Doblex, sí lo puede tomar. Paciente mayor de 70 años, diabético, claro que sí lo puede tomar. ¿Alguna otra pregunta? A ver, por acá. Si está en los jóvenes con actividad física fuerte, si toman el Doblex, no necesitan extra hierro. En los varones, generalmente, si tienen algún problema, alguna enfermedad relacionada con problemas de coagulación o sangrados. Entonces, en ellos se valora el uso del hierro con ácido fólico y sí se les suministra. pero en general como parte de su esquema no lo necesitan. Aquí somos las mujeres las que sí debemos de consumirlo. ¿Sí? Todas las jovencitas, todas deben de tomar hierro con ácido fólico, todas. Si están tomando algún multivitamínico, toman su tableta de hierro con ácido fólico cuando no tomen el multivitamínico, pero sí deben de tomar como complemento, ¿de acuerdo? Todas las jovencitas, todas, y las mujeres en edad fértil. Ejemplo, si toman Doblex en la mañana, van a tomar hierro con ácido fólico al mediodía y en la noche, para cubrir sus necesidades mínimas y evitar los defectos de tubo neural. ¿Sí? Ese es el objetivo. ¿Alguna otra duda? Debe de tomarlo. Debe de tomarlo. Si toma el Doblex en la mañana, debe de tomar su hierro con ácido fólico al mediodía y en la noche. Sí, en una mujer menopáusica con riesgo de infarto, con antecedente de algún infarto, ¿sí? Ahí se debe de tomar el Doblex cuando lo tome y su tableta de hierro con ácido fólico en la tarde y en la noche para proteger. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que son 133 microgramos solamente por tableta. Y la dosis mínima de protección son 400 microgramos, la preventiva. ¿De acuerdo? Entonces, sí hay que tomarla, mañana, tarde y noche. Entonces, hierro con ácido fólico, hagan de cuenta que debería de ser, por eso viene incluido en la salud de la mujer junto con el Black Cohosh. O sea, porque es necesario y fundamental que las mujeres tomemos el hierro con ácido fólico. Todas, todas. Ahora sí como el chiste, ¿eh? Que dijeron que todas, así que todas después de los 12 años, después de los 12 años. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? A ver, por acá. Eso es como comentario. En mi caso me causa muchos daños secundarios. ¿Cómo cuáles? Diarrea. Ajá. Gastritis. Diarrea, gastritis. Dolor de cabeza muy fuerte. Así es. Pero en mi caso particular yo hacer para hacerme una transfusión. Pero mira, el hierro sintético, yo les he comentado que tengo pacientes que sus niveles séricos por laboratorio de hierro son altísimos y tienen anemia, ferropriva. Es tu caso, ¿por qué? Porque no se asimila. En cambio, los 10 miligramos se ven bien inofensivos, pero son bellamente beneficiosos. 10 miligramos por tableta de hierro asimilable, biológicamente activo. Y aquí tenemos un caso palpable de que inyecciones de hierro y su hemoglobina a la baja, a la baja. ¿Y cuántas sigues tomando de hierro con ácido fólico? Las 3 al día. ¿Sí? Entonces, acuérdense, ella para recuperarse tomó 6, 2, 2 y 2, 3 al día. Y el daily, o sea, la dosis del daily más las 3 de hierro con ácido fólico. Sí, es lo que te digo, que en un mes mandas a hacer el examen y ya subió la hemoglobina. Entonces es increíble, la verdad es increíble el beneficio que otorga a una mujer con anemia. Obviamente a un hombre con anemia en un sangrado masivo también le va a beneficiar, ¿sí? Pero el hombre no tiene pérdidas continuas, por eso es por lo que no necesita dosis extras. Por ahí hay una pregunta, a ver. No, mira, yo estoy diciendo que la norma oficial mexicana lo recomienda mínimo 3 meses antes del embarazo y los 3 primeros meses del embarazo para evitar defectos del tubo neural. Pero para que tú no padezcas anemia y llegues a un trabajo de parto o a una cesárea en que la pérdida sanguínea es enorme, la mujer en todo su embarazo no debe de dejar de tomar hierro con ácido fólico. Para llegar precisamente en condiciones óptimas para afrontar este evento tan importante y fundamental para el binomio madre-hija, madre-hijo, puede ser hija o hijo, ¿sí? Pero es por eso que lo recomendamos todo el embarazo, ¿sí? Por norma oficial mexicana, mínimo 3 meses antes, 3 meses ya embarazada, los primeros 3. Pero ese es para evitar defectos de tubo neural. En nuestro caso no se produce exceso, jamás se va a producir exceso, porque este hierro se asimila, no se acumula, ni se hacen depósitos pardos. El hierro sintético se acumula y hace depósitos pardos en los ojos o en algunos otros tejidos. Ahí se deposita el hierro y entonces ocasiona problemas visuales por depósitos de hierro, porque como es mineral, no se asimila. Pero nuestro hierro no ocasiona ningún exceso, ningún exceso. En hombres tampoco ocasiona, pero tampoco lo va a asimilar todo. Exactamente. Entonces, por eso la dosis para el hombre es mejor, pero jamás va a ser tóxico. El hierro de nosotros jamás va a ser tóxico porque es biológicamente asimilable. ¿De acuerdísimo? Si no lo ocupa el hombre, pues lo va a eliminar, pero no va a acumularse haciendo daño. No, no hay ninguno. Que si hay algún caso específico de alguna persona que no pueda tomar el hierro con ácido fólico. Les digo que estos pacientes que traen niveles séricos altísimos de hierro y siguen con anemia ferropriva o ferropriva, ¿sí? Les damos el hierro con ácido fólico y se les corrige la anemia, pero también comienzan a eliminar el exceso de hierro que ellos tienen depositado. Porque además acuérdense que hacemos un trabajo de quelación con el CalMac. O sea, no vamos a meter solamente el hierro con ácido fólico, les damos también el CalMac, en este caso para eliminar el hierro que ya está depositado. ¿Sí? Se hace el efecto del plomo, hacemos un efecto de quelación en el cuerpo y entonces el cuerpo comienza a eliminarlo. ¿Pero por qué? Porque les armonizamos el tratamiento y entonces se va eliminando. Por allá hay otras preguntas. A ver. A ver, la pregunta es, si a un bebé de 9 días se le puede dar un pedacito de tableta de hierro con ácido fólico, ¿por qué se le pudiera o se le quisiera dar? Yo pregunto, no, de 9 meses, de 9 días, quien debe tomar es la mamá y debe alimentarlo al seno materno, ¿sí? Porque a través de la leche materna el niño obtiene todos los nutrientes de la madre, ¿sí? Si fuera fórmula y por desgracia la madre no le puede dar, hay fórmulas, miren, la primera etapa casi no trae hierro para los bebés, traen la segunda y la tercera etapa, ¿sí? Porque como es hierro sintético es demasiado agresivo para los bebés, pero el de nosotros no necesita el niño si la madre lo amamanta al pecho, la madre es la que debe de tomar el hierro con ácido fólico, ¿sí? No es conveniente darle al bebé ni una pizca, ¿de acuerdo? Ni una pizca, porque los niños solamente toman leche materna, ¿de acuerdo? Por acá hay otra pregunta, a ver. Muy poquito, trae muy poco, pero es suficiente, pero acuérdate que se los damos a los niños allende los 9, 10, 11 meses, un pedacito, no días, ¿de acuerdo? Al bebé menor de 6 meses, recuerden que es exclusivamente seno materno. Los perinatólogos, los pediatras perinatólogos han reconocido internacionalmente que eso es lo mejor para los bebés, fíjense, después de que echamos a perder un montón de generaciones, porque al menos decían, y dele su juguito de naranja, y dele su huevito a los 6 meses, a los, no sé, o sea, no. Ahora han reconocido que lo que el bebé necesita es exclusivamente pecho materno los 6 primeros meses de vida. Digo, por lo menos lo han aceptado, ¿no? Y esa ya es una gran, gran ventaja. Que lo que nuestras abuelas nos enseñaron es lo correcto para la crianza y el beneficio de los niños. Entonces, no hay que darles absolutamente nada antes de los 6 meses. A ver, otra pregunta por acá. ¿Tiene anemia porque tiene lupus? ¿Tiene anemia por qué? Tiene anticoagulantes. Si ella toma omega, yo tengo pacientes operados a corazón abierto con anticoagulantes tomando omega y toman el Calmac y pueden tomar el hierro. Pero si toma omega. Y las tres, tanto de omega como de hierro con ácido fólico. ¿Sí? Bueno, es que mira, depende, si ya tiene el problema desde un principio, dale 3. O sea, a ella no es, o con esta persona no estamos en una etapa preventiva, es una etapa curativa de abordaje intenso con el hierro. ¿Sí? Y que tenga, que sea muy observadora y no va a haber problema de coagulación. ¿Sí? Incluso los cirujanos, los cardiólogos, han aceptado el omega. ¿Sí? Cuando el paciente les dice, es que estoy tomando omega, dice, pero tus tiempos de coagulación no se han alterado. Pues claro que no se han alterado. Y igual si toman el hierro con ácido fólico, que es totalmente biológicamente asimilable. O sea, no altera las pruebas de coagulación. Estamos hablando de hierro con ácido fólico y omega, ¿sí? Porque tiene problema de anemia. Una vez que se resuelva el cuadro de anemia, entonces veríamos de qué otra manera la complementamos, ¿sale? ¿Alguna otra pregunta? Si tiene sangrado, sí. Si tiene sangrado, sí. Si hay pérdida, sí. Hay que tomarlo. Porque debe de tener anemia, debe tener problema de anemia. Debe de tomar el hierro. O sea, si hay anemia, hay que tomar hierro. Sea el cuadro que sea. Si hay anemia, es hierro con ácido fólico. Punto. ¿Sí? Todo mundo, sea el cuadro que originó la anemia, el que sea. Sea leucemia, sea un cáncer, sea lo que sea, ¿sí? Hay que tomar hierro con ácido fólico para revertir la anemia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues creo que de mi parte es todo. Pudiéramos abordar un montonal. Por ahí voy a ver si consigo la presentación con las fotos que son impactantes. Tengo nada más este documento, pero miren, Esta es una foto de los problemas de malformación de tubo neural. Pues es prácticamente, ustedes digan si va a vivir este bebé o si es incompatible con la vida. Entonces es bastante alto y le digo que en menores de un año casi el 80%, estamos en 70 y tantos%, 76, 78%, menores de un año la mortalidad. ¿De acuerdo? Entonces, estos son datos del 2005, datos estadísticos del 2005. ¿Sale? Entonces, bueno, de mi parte es todo. Muchísimas gracias. Y este es el producto, 133 microgramos y 10 miligramos de hierro, biológicamente activo.